Para amar y valorar a los demás, primero necesitas amarte a ti. Bienvenidos a Estímate, un espacio para compartir temas, reflexiones y experiencias sobre la autoestima. Yo me estimo, ¿y tú? Bienvenida y bienvenido a Estímate, el podcast donde te invito a estimarte. ¡Feliz miércoles! Esperando que hoy estés muy bien y que hayas comenzado a poner en práctica algunos de los pasos y herramientas que te compartí en el episodio anterior para iniciar tu camino a estimarte por ti misma y por ti mismo. En el pasado episodio yo iniciaba diciéndote que el primer paso para trabajar tu autoestima es vivir una vida enriquecida, es decir, haciendo aquellas cosas que te hacen sentir bien. Y claro, si cuando yo te mencioné eso, tú reflexionaste y te diste cuenta que no lo tienes tan claro, es decir, aquellas cosas que te hacen sentir bien, entonces ese es tu primer paso, reflexionar, analizar e incluso descubrir cuáles son aquellas cosas que te hacen sentir bien para tener una vida enriquecida y así tener autoestima. Hoy estaré compartiendo contigo un ejercicio práctico para la autoestima. Sí, práctico, porque no podemos seguir quedándonos solamente con lo que leemos en los libros. No podemos seguir quedándonos solamente con la teoría. Tenemos que ir a la práctica para lograr esa autoestima. La autoestima tiene que ver con la relación que tienes contigo. Ya hemos dicho que está relacionada con los sentimientos, con las opiniones, con las sensaciones, con las actitudes respecto a ti misma y a ti mismo. Sentimientos, opiniones, sensaciones, actitudes que tú has acumulado a lo largo de tu vida, que tú traes contigo cargado en esa mochila a lo largo de tu vida. Muchas personas piensan que tener una buena autoestima es tener una buena valoración de ellos mismos todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el día, las 24 horas del día. Pero hay que recordar que tus emociones van variando según las vivencias, aunque el sentimiento general respecto a algo que te importa se mantenga. Las vivencias van variando y tus emociones también. Ahora, aunque el sentimiento en general siempre se mantenga. Y para darte una claridad sobre esto, tú o yo amamos a nuestros hijos o hijas. Y ese sentimiento, porque es un sentimiento, ese amor, ese enamoramiento a nuestros hijos, siempre estará. Ahora, a veces nuestras emociones hacia él o ella, hacia nuestra hija o nuestro hijo, van a variar dependiendo de la circunstancia, de la situación. Un día podemos sentirnos muy alegres, un día podemos tener una emoción de enojo, de ira, porque se portó mal, como decimos, porque hizo algo que no nos gustó. Pero independientemente de esas emociones, nosotros seguimos sintiendo amor hacia nuestros hijos o hijas, ¿sí o no? Entonces, ahí es que hay que tener cuidado con la autoestima. Tú puedes tener una buena valoración de ti o el sentimiento de amor hacia ti. Ahora, a veces tus emociones, de acuerdo con tus fallos, errores, tomas de decisiones, pueden oscilar entre decepción, satisfacción y vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que tú puedas entender que hay que separar las cosas y ponerlas en su lugar. Si te llevas solamente de las emociones que experimentas a través de las distintas circunstancias, entonces vas a decir que nunca tienes autoestima. Porque normalmente uno puede sentir decepción, vergüenza, ira, enojo y muchísimas cosas más. Pero independientemente de que tú te hayas equivocado en X cosa, de que no hayas logrado tu lista de propósitos, que eso no te lleve a dejar de amarte, porque al final tú sigues siendo tú. Así como tú no dejas de amar a tus hijos cuando no se comportan como esperas, no te dejes amar a ti cuando no te comportas como esperas. Y esto me recuerda, ahora que lo estoy conversando, me recuerda mucho a Steve, que creo que en estos días, porque él está como en un despertar emocional, de sentimientos, de emociones, de preguntas, y son cosas muy puntuales y muy profundas. Y como él está en un proceso de crecimiento y está cambiando mucho en estos días, parece que como casi va a cumplir año, hay muchos cambios en él. Él a veces me pregunta y me dice, entonces como yo te hablé esta mentira, ya tú no me quieres, ya tú no me amas. Entonces yo me he tenido que ver explicándole a él que no, que una cosa no tiene que ver con la otra. Que mis sentimientos como madre hacia él no tienen que ver con cierta conducta, que puede ser que yo me sienta mal, que me sienta decepcionada o triste porque él me habla una mentira o si me la habla muy recurrentemente. Entonces he tenido que explicarle eso. He tenido que explicarle que cuando yo le llamo, hago un llamado de atención, es porque yo creo que eso que pasó o hizo no es correcto, no le beneficia. Y a ellos también yo he aprendido que tengo que hablarle de los beneficios y de lo que beneficia y de lo que perjudica. Y el porqué del llamado de atención. O sea, no puede ser simple y llanamente, yo no puedo usar con Nicolás y Steve la frase porque yo lo digo. Aunque ya eso está desfasado. Sí, pero muchas personas todavía lo usan y creo que a veces también lo he usado. Pero yo tengo que siempre ir allá y explicarle más allá de, para que haya una mayor comprensión. Entonces es como que apliquemos eso con nuestra relación con nosotros mismos y con nuestra autoestima. Nosotros amamos a nuestros hijos independientemente de lo que ellos hagan. Entonces como que separamos la persona de su comportamiento y de sus emociones. Entonces separa tu persona de tus sentimientos y de tus emociones. Ahora sí, vamos con el ejercicio. El ejercicio que yo quiero proponerte es uno que conozco muy bien y que he trabajado con muchas personas, o sea que tengo experiencia con el ejercicio y sí conozco sus beneficios y sé que funciona muy bien. Sí, claro, se hace, se realiza y se trabaja porque hay que poner en práctica. Así como cuando tú quieres aprender a tocar guitarra o guitarra baja o un bajo o un violín o cualquier instrumento, pues así también hay que practicar mucho para lograr esa autoestima. Como sabes, en caso de que no lo sepas, nuestro querido cerebro es un experto en enfocarse en las cosas no tan buenas. Para el ser humano es muy fácil y para nosotros es muy fácil recordar los fallos, los errores, lo que hice mal, lo que no hice. Cuando nos vamos a acostar, nos sentamos y hacemos toda una revisión de nuestro día. Yo creo que todo comienza con que fallé aquí, no hice esto, me faltó esto, me faltó esto, me faltó esto, me faltó esto, me faltó esto. En vez de decir, logré esto, hice esto, a pesar de esto, mira lo que hice aquí, a pesar de esto, mira lo que hice aquí. Cuando yo soy la persona de aquí, de este hogar, de la familia Sasuke, la que se levanta primero a las 5:30 de la mañana, de lunes a viernes. Entonces los sábados y los domingos a mí me toca dormir un poquito más porque yo soy la que se levanta primero. Y normalmente, como yo tengo que prepararle el desayuno a los niños y a Robert y una lonchera para cada uno, o sea, tengo que hacer como 10.000 cosas al mismo tiempo. Y de verdad, cuando yo termino, cuando Robert sale por esa puerta y lleva a esos niños al colegio, lo primero que yo hago es felicitarme y agradecer porque yo logré un día más eso. Entonces, eso tan pequeño y tan sencillo es algo que me permite a mí estar enfocada en que yo logré eso. Y si ya en lo demás del día tal vez no todo me sale como yo quiero que me salga o como yo espero, pues igual ya yo tuve un éxito, un acierto, un logro, algo en lo que puedo enfocarme de que sí hice y de que sí logré. Entonces hay que practicar, practicar, practicar e ir identificando esas cositas que sí hacemos, que estoy segura que siempre hacemos algo, siempre hacemos algo. Entonces, nuestro cerebro se enfoca en todo lo que no está bien, en todo lo que no nos parece bien, en todo lo que no nos sale bien, y hay que darle una ayudadita para que en vez de estar ahí criticándonos, acabándonos, aprendamos a ser más compasivas, compasivos, comprensivas y comprensivos con nosotros mismos. Por eso el ejercicio para trabajar la autoestima va enfocado en hacer un listado de tus cualidades y habilidades. Ese es el ejercicio que hoy te traigo. Haz un listado de tus cualidades y habilidades. Tú puedes tomar una hoja en blanco, una mascota, un documento en Word o Excel o la aplicación de notas del celular y haz dos columnas o filas, como le llames. En la primera pon el título cualidades y hacia abajo lista, hay varios números. En la segunda pon habilidades y Ahí comienzas. Puedes poner números del 1 al 10 si quieres inmediatamente, o puedes poner puntitos o rayitas y comienza a escribir. Puedes hacer primero la de cualidades y luego la de habilidades. Al principio de hacer esta lista puede ser que no te salga ninguna. Puede ser que te bloquees o que escribas 2 o 3, lo que para mí es demasiado poco. Y eso que no a todo el que me esté escuchando yo conozco, pero yo estoy segura que no son 2 o 3. Yo quiero que mínimo tú me escribas ahí. Como yo digo, yo quiero que mínimo, o sea, yo te estoy diciendo que lo haga ya el ejercicio, un mínimo de 10 y 10, o sea, 20 en total. Te recomiendo que si tú sientes, si te sientas un día, haces la lista, escribas todo, recuerdes todo, pero si lo intentas y escribes poquito o casi nada y de verdad te bloqueas y no sabes qué decir, qué escribir, que en ese momento tu cerebro entra en una lucha contigo porque no recuerda nada de eso, pero sí comienza a recordar lo contrario, lo que yo no quiero que tú traigas a esa lista. Entonces, hazla hasta donde puedas. Si solamente pudiste escribir una sola cosa, escribe una sola cosa. Si no pudiste escribir nada, no escribas nada. Para ahí. Y te recomiendo que tomes 7 días, los 7 días siguientes a que hiciste la lista, o una semana, para que seas consciente de lo que te dicen quienes te rodean. O sea, vas a hacer un ejercicio de comenzar a escuchar más lo que te dice tu pareja, lo que te dice tu amiga, tu amigo, lo que te dice cada uno de tus hijos, el lugar donde trabajas o la persona de la tienda donde fuiste a comprar algo y que le dijiste por favor, gracias y fuiste educada y esa persona dijo, wow, qué educación, casi nunca escucho estas palabras de una persona, qué bueno que usted me dijo así, me hizo sentir muy bien. Quiero que durante 7 días o durante una semana tú puedas ser consciente de las palabras, de los halagos, de lo que hay alrededor de ti y de lo que las personas que te conocen te dicen sobre ti. Y a partir de ahí, esa experiencia puede ayudarte a que luego de esos 7 días tú te puedas volver a sentar a intentar escribir esa lista de cualidades y habilidades. O sea, es como darte un empujoncito, una ayudadita para identificar más esas cosas. Por ejemplo, si fuera mi caso que yo me sentara a hacer esta lista y yo no escribiera absolutamente nada, en mi caso ya yo sé que yo puedo con Steve hacer esa lista. Steve me ayudaría. ¿Por qué? Porque Steve suele decirme todos los días, mami, tú eres la mejor mamá del mundo. Eres bella, hermosa y cariñosa. Eres bella, hermosa y cariñosa. Esas son sus palabras constantes. Entonces yo podría analizar y decir, pues si él me dice eso cada día, entonces es porque él está viendo primero que me importa y que yo le demuestro ese amor y ese cariño que tengo. Entonces, una cualidad podría ser una persona amorosa, o sea, que da cariño, que da afecto. Puede ser una cualidad también que soy amable, o sea, que soy amable, que lo escucho, que lo acompaño, que estoy ahí con él. Entonces, eso lo podrías tomar en cuenta. Después de esa semana de analizar y ser más consciente, como te dije, vuelve a sentarte y a completar esta lista. Si te sentaste a hacer la lista y te salieron ese mínimo de 10 cualidades y habilidades a la primera, yo también te invito a tomarte una semana después que hiciste esta lista para tú ser más consciente de todas las cosas que tú haces y dices. Es decir, que desde que tú te levantes, veas tu día a día o cuando tú te vayas a acostar, tú veas todo. Pero mira, yo logré, yo anoche no dormí, dormí solamente 4 horas, pero cuando al otro día me levanté, al final pude hacer la mayoría de las cosas que tenía. Entonces ya, eso es algo bueno para ti y es algo que tú puedes identificar para poner ahí en tu lista. Entonces, tómate el tiempo igual después que la hagas, aunque hayas puesto 5, 6, 10 o 15 o 20 de cada lado. 20 de cada lado. Igual tómate una semana para entonces comenzar a ser más consciente en tu día a día de lo que tú vas haciendo, de lo que tú vas logrando, de los pequeñitos pasos, o sea, todo eso, para que entonces luego te sientes, luego de esos días de ser más consciente, para también agregar más cosas a tu lista o para depurarla o para hacerla más real cuando hay un proceso de conciencia. El objetivo de este ejercicio es entrenar a tu cerebro para que empiece a prestar más atención a las cosas buenas que te caracterizan y desde ahí fortalecer el amor hacia ti. Y claro, para que en esos momentos donde se te olvida la compasión o te enfoques demasiado en tus errores, recuerdas y recuerdes todas las cosas buenas que tienes. Como siempre, esa lista no la pongas en un lugar escondido donde tú no la vas a ver. No, colócala en un lugar muy, muy visible. Señores, señoritas, señoritos, señoras y señores, hasta aquí nuestro tema de hoy. Llegamos al final de este episodio, me encantó, de verdad que sí. Gracias por escuchar este episodio, espero que tú pongas este ejercicio en práctica, pues con mucho trabajo y esfuerzo tú vas a lograr cada día estimarte más. Si necesitas cualquier apoyo, cualquier ayuda, cualquier acompañamiento con el ejercicio, házmelo saber en la comunidad de Telegram de Sasuke.network. En el próximo episodio conversaremos sobre mitos sobre la autoestima. Y claro, nuestra frase final. No dependas de alguien más para ser feliz y para valorarte. Solo tú puedes ser responsable de eso. Si no puedes quererte y respetarte a ti mismo o a ti misma, nadie podrá hacer que eso ocurra. Stacy Charter.